conocimos, hermano. La ilusión que compartimos de triunfar. Supe que era franca tu sonrisa. Me dio la vida un amigo en quien creer. Aprendimos de lo bueno y lo malo, pero vos, hermano, me enseñaste mucho más. Eso.